10 de la mañana con 14 minutos, seguimos aquí con ustedes hasta el mediodía y en este espacio hablamos sobre la seguridad social nuevamente porque hay algunos puntos en cuestión que ya se han dado a conocer, sobre todo decisiones de aplazamiento de tiempo para emitir los informes necesarios y bueno, ver cómo se sustancian algunos temas que son importantes desde el punto de vista del movimiento en defensa de la seguridad social. Hablamos ahora con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Como siempre, agradecida por el espacio. Buen día a toda la audiencia. Bueno, la verdad que en este momento tuve que salir un poco para conectarme con la radio porque estamos en una comisión de seguridad social, la comisión del equipo de representación de trabajadores. Estamos especialmente los trabajadores de ATCS, de AEBU, de otros sindicatos, pero principalmente... es una reunión en la que TCS no participaba hace años y es producto de un acuerdo que se firmó el 16 de agosto con TCS, con el RT, donde se va a llevar un documento único al Congreso del PCNT basado en el proyecto de TCS. En ese documento que todavía... está para elaborarse por parte de las dos, digamos, organismos, hay un acuerdo básico que en cuatro puntos que para nosotros son imprescindibles. Los cuatro puntos son la eliminación de la SAFAP, la revisión de todas las exoneraciones, el aumento del aporte patronal y no al aumento de la edad jubilatoria. Por lo tanto, quería comentarles eso a toda la audiencia, a ti, Laura, que es para nosotros es un avance muy importante porque eso se va a presentar en el Congreso del PCNT, a ser aprobado por todo el PCNT en noviembre. Y bueno, eso es producto, por un lado, de todas las negociaciones que durante todos estos meses ha hecho el sindicato. Pero por otro lado, también decirles que hay un avance sustantivo en el crecimiento del movimiento, que ha sido, digamos, bastante dificultoso por la pandemia, porque no tenemos acceso a los grandes medios, porque se ha disminuido, se ha tratado de ocultar la presencia del movimiento, pero cada día tenemos más colectivos que se adhieren al movimiento, de partidos políticos, de asociaciones de estudiantes, de sindicatos, y bueno, y se están formando en todos los barrios de Montevideo y además en el interior. Mañana vamos a estar presencialmente en San Carlos, en el departamento de Maldonado. También tenemos reunión virtual con 33, que también se está formando una comisión en Rocha. En fin, quería transmitir un poco todo esto porque es como que la comisión de expertos todavía no consigue sus consensos. Como tú bien dijiste, hoy tienen una reunión donde van a definir algunas cosas, pero lo principal es que pidieron prórroga para presentar sus propuestas, que supuestamente la prórroga va a ser hasta el 30 de octubre. Nosotros extraoficialmente supimos que habían pedido mucha más prórroga, pero bueno, por ahora, no sé si se definirá en estos días, estarían presentando las propuestas el 30 de octubre. Uh-huh. Y por otro lado también, que salió muy recientemente, creo que ayer, en los medios de prensa, Saldain, a declarar de que la comisión de expertos tomaría en cuenta lo que ha presentado el equipo de representación de trabajadores en el Parlamento, que pidió tres cosas. Pidió que una cosa que ATCS y el movimiento está pidiendo y denunciando totalmente en todo el tiempo, que es la revisión de todas las exoneraciones y que si hay exoneraciones ellas se adjudiquen a rentas generales. Después las comisiones de la SAFAP, que bueno, nosotros vamos por eliminarlas directamente, y que la SAFAP le paguen al BPS el trabajo administrativo que les hace todo el tiempo, desde hace 25 años, en el traspaso de los aportes de los trabajadores. Esos puntos, Rodolfo Saldain dijo que la comisión estaría dispuesta a discutirlo para ver si se puede modificar, y bueno, dentro de toda, de todo lo malo, digamos, que se viene, que se pronostica desde esta comisión, bueno, serían puntos, digamos, de retroceso para la comisión de expertos, de acuerdo a su lógica, y nosotros humildemente consideramos que todo eso, todos esos movimientos, todos esos cambios que están sucediendo, también es producto de este trabajo sin pausa que venimos haciendo con la creación del movimiento, las comisiones, ahí en Paysandú el Frente de Defensa. Nosotros ya hemos visto dos o tres medidas a lo largo de todo este tiempo de retroceso de algunas cuestiones que querían sacar prontamente y perjudicar a los trabajadores, y bueno, han retrocedido. Estas señales que estoy contando también son buenas señales para nosotros, por lo tanto, exhortar, como siempre hacemos, exhortar que la gente se junte, se organice, resista. Tenemos que tener un movimiento nacional en defensa de la seguridad social fuerte a lo largo y ancho del país. Contarles también que estamos preparando con abogados, con expertos, la redacción de la reforma que nosotros tendríamos que presentar para ser votada en las próximas elecciones nacionales. Entonces hay mucho trabajo por delante, pero realmente con estos meses que van del año, empezando desde abajo, sin publicidad, sin tener con el COVID, ¿no? Con la pandemia encima. La verdad que el trabajo de militante, de los compañeros que se han organizado, de los vecinos, las cooperativas, que cada vez hay más, jóvenes de centros de estudiantes, se ha venido, digamos, que la población está tomando conciencia de este tema, y bueno, hay que apostar a más, ¿no? Porque esa es la espalda que van a tener nuestros representantes y el propio PCNT y bueno, todos los partidos políticos. Esa es la espalda que tiene que ser visible para que avancen sobre lo que nosotros queremos, que queremos una seguridad social, bueno, universal, solidaria, donde no se quiten los beneficios, que no se grave más aún el trabajo, que no se extienda la edad jubilatoria, en fin, o sea, preservar todo lo que se ha logrado con mucha lucha, ¿no? Así que más o menos globalmente, no sé si querés ahondar en otras cosas, pero quería sobre todo compartir eso, compartir también de que en esta comisión que estoy participando ahora estamos los compañeros de ATCS y Bertón y yo, más que nada porque estamos jubilados, estamos representando al movimiento. Es muy importante, es un símbolo muy importante. Acá los compañeros de ATCS en su alocución hablaron del movimiento y de las comisiones barriales y los frentes de defensa. Quiere decir que esa resistencia que teníamos, digamos, de institucional, desde las cúpulas, digamos, de estas organizaciones, va cediendo y bueno, estamos generando lugares y espacios donde alzar nuestra voz, donde presentar nuestro proyecto, donde decir, estar presente con nosotros, todas las comisiones barriales, todos los frentes, toda la gente que se está organizando en esta defensa, y bueno, para nosotros es muy positivo, realmente, y quería transmitir a esta audiencia, a este programa que siempre realmente es un baluarte para nosotros, porque no tenemos, miren que no es lo mismo esta radio Paysandú, Laura, tú, porque por ejemplo hace dos días tuve una llamada de una radio de Punta del Este por el tema de que los compañeros de San Carlos están anunciando nuestra presencia en una reunión presencial que vamos a tener el sábado en San Carlos, y bueno, realmente fue muy violento, la verdad que sentí vergüenza ajena del supuesto, bueno, el periodista, ¿no?, que cuando empecé a desarrollar los conceptos de lo que, digamos, la propuesta de ATCS en contraposición con la comisión de expertos, bueno, empezó a gritar, a destemplarse, como que era la única que decía que la seguridad social no era un gasto, que cómo no había que subir la edad jubilatoria, y de cómo me metía con las AFAP, y bueno, todo eso al aire, obviamente, yo no quedé mal, porque yo tenía mi mensaje, mi argumento, que no, obviamente no lo pude desarrollar mucho, pero bueno, realmente que al aire un periodista se destemple de esa manera y defendiendo posiciones que no solamente que eran equivocadas, sino que, bueno, cada cual tiene su corazoncito, pero en realidad el papel de la prensa es informar, abrir el debate y bueno, que de última es la gente en definitiva la que decide, ¿no? Pero bueno, esas cosas también las tenemos en el camino. Así que bueno, ni que hablar que este espacio se valora enormemente. Bueno, claro, en este caso puede partir también de la del desconocimiento, ¿no? De haber tenido durante mucho tiempo una sola campana. Por eso nuestro trabajo, tener, no son dos campanas, son todas las campanas. Exacto, en un Laura. Tema que es muy amplio, porque como lo hemos insistido en reiteradas ocasiones, si estamos hablando de seguridad social, porque otra cosa es hablar de BPS, pero si hablamos de seguridad social es desde antes de nacer hasta después de morir. Y habría que ver también, lo hemos explicado en muchas razones, por qué generalmente cambiamos la palabra gasto por inversión, por qué hablamos de lo que significa déficit, por qué desconocemos la ley cuando hablamos de lo que significa también darle recursos, sacar de rentas generales. Está bueno volver a repetir todos estos conceptos porque es evidente que muchas veces quedan cosas en el tintero y nos vamos quedando con el gasto, ¿no? Con el gasto, con la inversión, de dónde se saca la plata para cubrir lo que a veces no cubre la seguridad social, por qué hay que sacar plata de rentas generales, dónde dice que hay que hacerlo así. Exacto, exacto. Y justamente este gobierno, digamos, está apuntando a ese punto, ¿no? A trastocar los conceptos, a poner generaciones viejos contra jóvenes, como si fuera una cuestión de, bueno, tenemos esta plata, como siempre lo hemos dicho muchas veces acá, ¿no? Pero esa lógica de poner unos contra otros, mujeres contra hombres, niños contra viejos, concibiendo todos esos derechos como un gasto que, bueno, que hay que repartir, que hay que acotar, y por supuesto poniendo acento en grabar aún más el trabajo, ahondar todo el esfuerzo de que proviene de los trabajadores, que realmente son los que generamos la riqueza en el país. Y bueno, y se están viendo conceptos que uno pensaba que ya estaban superados, ¿no? Pero realmente hay algunas declaraciones. En estos días también salió el candidato a, que también justamente es de Maldonado, candidato a representante de los empresarios en el BPS, en las elecciones de los representantes sociales, y realmente, no sé si se han tenido acceso, pero habla con un odio, como que el BPS, utilizó la palabra que el BPS es un veneno, no sé, que el PCNT es el odio contra los empresarios, qué sé yo, yo creo que hasta es pasible de alguna demanda, si uno analiza su discurso, porque son discursos que realmente apuntan a la lucha de clases, pero desatada, ¿no? La lucha de unos contra otros y la dominación de los poderosos contra los más débiles. Y bueno, por eso es como tú decís, hace falta mucha información, mucha difusión. Otro de los aspectos que también, porque en la Comisión de Seguridad Social de ATCS seguimos trabajando y elaborando documentos y ampliando la información, y hemos hecho un estudio de los aportes, del aporte rural, que en los hechos, el aporte rural, que es la parte empresarial que más ha crecido en este último tiempo, ahora estaban informando los compañeros bancarios cómo han aumentado los depósitos bancarios, la ganancia, y sobre todo del sector productivo rural, donde tienen los salarios históricamente más bajos del país. Ustedes recordarán que nosotros siempre decimos que el aporte patronal es la mitad, es el 7,5% cuando aportan, ¿no? Cuando no están exonerados. Pero el aporte rural, que es un aporte cuatrimestral, significa el 1,8%. Entonces, es algo escandaloso cuando estamos hablando de explotaciones muy, muy poderosas, con tenencia de la tierra, con establecimientos que producen todo, ¿no?, lo que se exporta, que tienen sus ganancias. Bueno, a la Seguridad Social, esos establecimientos, por el aporte, pagan un 1,8%. Estamos haciendo todo un estudio de todos los sectores, hemos accedido a mucha documentación al respecto, y es una denuncia que hay que hacer, es una información que hay que difundir, porque eso lo contrarrestamos, repito, con los salarios de los trabajadores rurales, y bueno, y además con el discurso de que la Seguridad Social es deficiente, y que, bueno, que es un gasto, pero es deficiente, que da pérdidas, etcétera, etcétera. No, acá se necesita realmente un ajuste justo, que lo diga la palabra, justo, que no se salga más, no se castigue más a los trabajadores y al trabajo en sí mismo, y que se aporte a la Seguridad Social como se tiene que aportar desde los sectores más poderosos, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que pasa con este tiempo que se extiende, ¿no? Ahora se pasó para octubre el tiempo para presentar un informe de esta comisión, después llegará diciembre más el asueto. Y el año que viene es un signo de interrogación, porque tenemos el referéndum. ¿Después qué pasará? Sí, nosotros consideramos de que la Comisión de Expertos y el Gobierno está evaluando el tema de la firma, ¿verdad? Porque, claro, ahora está, ya empezaron a salir por todo el país a querer debatir si la LUC sí, si la LUC no. Entonces, como la Comisión de Expertos, en sus tres encuestas que ha hecho, y ya lo sabe, porque lo han salido a decir también, que la Seguridad Social es un tema como antipático, que tiene cierta resistencia a la población, nosotros consideramos que no quieren poner el debate de ese tema en este momento, porque toda la población se les pondría en contra, y también creo que parten de la base de que están en conocimiento de todo este movimiento que estamos haciendo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en Montevideo tenemos presencia en este paro del 15 de septiembre, tuvimos presencia como movimiento muy visible, con carteles, con pancartas, con reparto de miles de volantes mano a mano y hablando con la gente, y estuvimos en todas las manifestaciones, que realmente son impresionante, se ve que la gente, por suerte, tenía ganas de salir a protestar. Entonces ya es visible los muros, se sabe, todo acá en Uruguay se sabe todo. Entonces nosotros creemos de que están evaluando cuál es la mejor forma, cuál es el mejor tiempo para presentar esta reforma. Y nosotros creemos que se le complicó al gobierno y a la Comisión de Expertos, porque si lo dejan para el año que viene, y bueno, ya les queda bastante menos de gobierno, y va a estar mucho más complicada la situación social, la crisis y todo. Así que todos esos puntos juegan a favor nuestro, para tener más tiempo para la resistencia, para organizarnos, para difundir cada vez más, para que la gente y organizaciones, sobre todo, se adhieran a esta lucha, y bueno, pero realmente no sabemos qué va a pasar, porque hoy sé que tienen una reunión donde van a definir esa prórroga, las fechas y todo, pero bueno, de todo esto, igual la conclusión es que, más allá de todo lo que se viene como negativo de parte de la Comisión de Expertos, es el tiempo va a jugar a favor nuestro, ¿no? Por supuesto. Primero, porque mejor que cuanto más lejos se vote esta reforma regresiva, mejor. Pero por otro lado, también nos da tiempo de establecer esa resistencia, ¿no? Y hacer un llamado de atención también a la audiencia. Estuve fijándome en varios portales internacionales, y como siempre lo decimos nosotros, es un modelo internacional, no es solamente en Uruguay, porque están en varios países del mundo, de Latinoamérica y de Europa, aplicando la misma receta. O sea, extender los años jubilatorios, aportar más, reducir las pensiones, las jubilaciones. O sea, es una receta que viene del sistema financiero internacional sin lugar a dudas. Así que bueno, esa es la conciencia primera que tenemos que tener, y bueno, y tratar de poner todo en la calle, en la cabeza, en el trabajo, en la organización y en la resistencia de todo esto, que seguramente va a dar sus frutos como en otras batallas, ¿no? Juanita, muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias a la audiencia. Gracias. La palabra de Marita Rodríguez integra el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social aquí en la mañana de la radio.